hay una avanzada, digamos, de los países centrales de profundizar o de recuperar la iniciativa en torno a la gestión o a la negociación de acuerdos de libre comercio en toda la región. Y me parecía que el otro día hablaban en la sección, en la columna de internacionales, hicieron alguna referencia a un acuerdo que tenía, que estaba negociando el Uruguay con la Unión Europea, con los países centrales, en torno al libre comercio de servicios, que es como la nueva fase de los acuerdos de libre comercio. Históricamente los acuerdos de libre comercio eran acuerdos de libre comercio vinculados al comercio de mercancías físicas, digamos, ¿no? Alimentos, productos minerales, manufacturas. Y obviamente con el desarrollo de servicios de alta tecnología, este tipo de cuestiones entran en una negociación más amplia. Y sobre todo, y esto me parece importante marcarlo, digamos, ¿dónde está el interés primordial por negociar este tipo de acuerdos? De cualquier tipo e históricamente. ¿Quiénes son los que están detrás de este tipo de negociaciones? No, los gobiernos, pero detrás de los gobiernos, o detrás, o al costado, o en el medio, o dentro de ellos, las grandes, en este momento las grandes transnacionales, que son las interesadas en abrir nuevos campos de negocio, en liberalizar los vínculos comerciales entre las naciones en función de crear nuevos espacios para valorizarse, digamos, ¿no? Para hacer sus grandes... Y para depositar sus productos y mercancías en esos países, digamos, ¿no? En detrimento quizás a veces de la producción local, que es lo que muchos reclaman. Ahí juegan varios elementos, me parece que es interesante pensar para analizar el problema de los acuerdos de libre comercio. Tengamos en cuenta que históricamente la idea o el fundamento de por qué hay que el libre comercio es bueno, una nota en el diario dice el libre comercio es un mito, justamente. El libre comercio es bueno. El libre comercio no le permitió a ningún país del mundo desarrollarse. O sea, los países hoy desarrollados, Estados Unidos, Europa, Japón, se desarrollaron en términos capitalistas, se hicieron grandes potencias económicas sobre la base de la limitación al comercio, de la protección a las industrias locales y de la promoción por parte de los estados nacionales de esas industrias locales. Lo mismo Inglaterra. Los países estos promueven el libre comercio en la medida en que su capital, el capital local, el capital doméstico, es capaz de competir internacionalmente ya sin tanta ayuda. O con la misma ayuda, pero el libre comercio en este momento ya la favorece. Uh-huh. En este momento, claramente, el libre comercio es un instrumento que le sirve a los capitales altamente desarrollados del centro, pero que va a perjudicar ampliamente a los capitales mucho menos competitivos, a las empresas mucho menos competitivas de los países de la periferia, el caso Argentina o cualquier país de la región, ¿no? Entonces, esta idea de que el libre comercio es bueno, per se, es un mito realmente. Es un mito que les conviene a los países potencia o a las empresas que... Igual hoy también está el fenómeno ese de que las empresas no tienen bandera, pareciera, en algunos lugares, ¿no? No tienen bandera, pero tienen intereses, y detrás de esos intereses lo que hacen es... Esos intereses se canalizan a través de los estados nacionales de todas maneras, o de forma supranacional, como puede ser la Unión Europea. Claro. Y hay países que velan por los intereses de esas grandes corporaciones, digamos, quizás lo que hablaba Mati Otero la semana pasada, hubo mucha repercusión de la Cumbre de las Américas, donde Estados Unidos vuelve como cabeza de playa, como se dice en términos, a querer instalar, digamos, tratado de libre comercio en la región, digamos, ¿no? Que habían fracasado desde el 2005 en esa cumbre, donde Chávez y Kirchner medio que lo habían mandado a freír churros a Bush, como decía. Claro, digamos, históricamente los acuerdos de libre comercio se planteaban como acuerdos de liberación del comercio entre las naciones, digamos, como este era el debate, eran naciones que tenían, naciones como espacios generales, espacios homogéneos aparecían, que querían comerciar sin tantas restricciones. Lo que ocurría y lo que ocurrió es que los países de la periferia siempre terminaban especializándose en producir productos primarios, productos del campo, básicamente, productos minerales en algunas circunstancias, y quienes se especializaban en la producción de manufacturas, digamos, desarrollos que involucran creación de mayores niveles de empleo, desarrollo mejor, de mayor nivel de tecnología, de más variación en el tipo de actividades, eran los países centrales. Eso es lo que el libre comercio tendía a provocar, era eso, esa especialización, profundizar esa especialización. Y en la actualidad, en realidad, lo que está en juego es el interés de las grandes transnacionales, que ven al mundo como si fuera el patio trasero de su casa, digamos. Claro. Uno mira el comercio internacional. Antes el comercio internacional era Argentina exportaba soja, antes no, antes trigo, y compraba tractores de Europa. Ese era el comercio. Ahora lo que vemos es, Argentina exporta soja, pero porque la soja la compra una empresa que se la vende a la misma empresa en el otro lado del mundo, que va a usar esa soja para producir un insumo para un producto industrial, para una producción industrial. O sacan el oro la compra o la empresa es parte de un proceso integrado por las multinacionales. O por ejemplo, uno puede pensar las multinacionales de la informática, digamos, de la producción de computadoras u otro tipo de cosas. Las piezas se arman en distintos lugares del mundo y se integran en otro lugar. Hay una integración transnacional de la producción de manera creciente. El libre comercio, en realidad, hoy está promovido por las transnacionales para simplificar el comercio, que es el comercio al interior de ellas mismas. Podemos decir que lo que hay hoy tiende a predominar es entre las naciones es lo que llama el comercio intrafirma. De un lado y del otro lado de la frontera está la misma empresa. Si nosotros vemos la producción de automóviles en Argentina y Brasil, siempre hay problemas. Pero las empresas son las mismas de los dos lados. Y el comercio que se produce entre Argentina y Brasil no es independiente, no es que son dos empresas que negocian independientemente. Las empresas automotrices producen algo acá en sintonía con una estrategia regional que implica producir otras cosas en el otro lado y comerciar. Y a veces eso genera problemas. El libre comercio, en este caso, las empresas lo que buscan es sacarse del medio las regulaciones, que lo único que hacen es aumentar sus costos internos, digamos. Claro. Porque ese comercio que parece entre naciones, hoy no es entre naciones en términos reales, es al interior de una misma empresa. Es como si en el marco de una fábrica vos sacás cosas de un lugar y las pones en otra planta, en otro lado, en otra planta, en otro lugar. Claro, pero terminan siendo un comercio interno de las empresas. Exacto. Entre países. O sea, yo de acá de Argentina le vendo a Toyota, Nissan, Brasil o al sureste asiático. Y bueno, ahí también está lo de la fuga de los capitales, que también muchas veces se habla. Y parte en ese comercio bilateral, en ese comercio intrafirma, hay ganancias que se obtienen en un país, se transfieren al otro país a través del comercio, digamos, se fugan ilegalmente, en principio ilegalmente, a través del comercio este intrafirma. Pero bueno, lo importante es que la naturaleza del comercio entre naciones se ha modificado sustancialmente en los últimos 30 años con la transnacionalización del capital. Y lo que está en discusión en estos acuerdos de libre comercio, en parte es eso, es cómo las empresas transnacionales están presionando mucho para que esos acuerdos les allanen el camino para que ese comercio interno a las firmas, que no aparece como tal, pero que lo es, se simplifique y se haga menos costoso para ellas, obviamente, a costa de, digamos, de las empresas, de la producción en los países periféricos, que son los que en ese intercambio nunca tienen nada que decir. Y yo marcaría un segundo elemento que me parece que es central en torno a este tipo de acuerdos, como para ir cerrando. Me parece que un punto importante y que está muy de moda en todos los acuerdos de libre comercio es que la negociación es secreta. Claro. Y eso es un serio problema porque obviamente los países estos acuerdos, los estándares que se plantean ahí, las condiciones, las restricciones, lo que implican hacia adelante. Por ejemplo, que firmás un acuerdo, ya te planteás que el próximo gobierno no lo va a poder modificar porque estableces como límites, condicionalidades estrictas a que ya después no lo podés revisar el acuerdo, por lo menos se plantea en la letra. En la práctica es una cuestión más política, más que el acuerdo firmado. Pero este es un problema central que tiene que ver con la democracia en los países, en todo el mundo, ¿no? Que los acuerdos se negocian a puertas cerradas. ¿Quiénes están en esas negociaciones a puertas cerradas? Algunos funcionarios de los gobiernos y obviamente los representantes directos o indirectos de las transnacionales que son las interesadas. Los pueblos la ven pasar. La ven pasar porque no saben que en muchos casos no saben que se están negociando los acuerdos. En muchos casos no saben qué se está negociando. Y en muchos casos, bueno, en general, se enteran cuando el acuerdo ya está firmado y cuando las condicionalidades implícitas en esa firma ya están asentadas. Ya después, salir del acuerdo es un problema mayor. Sí, igual yo recuerdo movimientos sociales en Colombia o en Perú que se movilizaban denunciando los TLC o Tratados de Libre Comercio porque eran conscientes, digamos, de las consecuencias que iban a traer estos Tratados de Libre Comercio. O sea, los movimientos sociales y también, o sea, si bien estuvo la Cumbre de las Américas, estuvo la Cumbre de los Pueblos, donde participaban los movimientos sociales, si bien hacían autocrítica de que, bueno, se discute mucho, pero quizás no se hace tanto como se discute. Uh-huh. Pero, sin embargo, siempre han estado los movimientos sociales, inclusive recuerdo acá en el 2005, cuando fue el no al ALCA, también los movimientos sociales eran quienes llevaban adelante un programa de reivindicaciones denunciando las consecuencias de estos tratados de libre comercio y las consecuencias que tenía para los pueblos. O sea, hay una reacción social. Lo que es cierto es que, por eso, las corporaciones y las potencias buscan que sean secretos. Recuerdo también que la Unión Europea, cuando fue la CELAC en Chile, también quiso hacer un tratado secreto y que, bueno, medio que lo salieron a denunciar algunos gobiernos latinoamericanos. Pero creo que hay una respuesta, no sé, digamos, de los movimientos sociales. Sí, de los movimientos sociales, sí, lo que digo, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo, de los acuerdos que se van avanzando. El caso de lo que comentaba Matías el otro día, del acuerdo del libre comercio de Uruguay con la Unión Europea, el tema, claro, al tema de servicios, un acuerdo que se negoció a puertas cerradas. Claro. Que vos te enteraste cuando ya está aprobado. Ese es el ejemplo de lo que está pasando en toda América. En toda América Latina, el Mercosur mismo está negociando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, del cual solo se sabe que se está negociando, porque hace rato que se viene discutiendo, pero no saben los términos de la negociación. No sabe qué se está acordando. Porque aparte del acuerdo, los acuerdos no se cierran solamente con la firma. Hay acuerdos parciales que se van dando, obviamente. Vos cuando llegas al final de que está todo listo, no puedes decir, ah, no, la verdad que todo lo que hablamos y discutimos y acordamos, me parece que tenemos... Eso no funciona así, este tipo de negociaciones multilaterales que involucran a varios actores. Entonces, digo, ese es uno de los serios problemas que hay que abordar en el futuro cercano, digamos, por parte de los movimientos sociales y por parte de todas las fuerzas políticas de la región.